Karina Olivera, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Marquitos González, Ricardo Almada. Te digo, mañana que se presenta a esta hora y mirando desde donde estoy en este momento, el centro de convenciones, se presenta gris, pero hace un ratito teníamos sol. No sé qué nos depara lo que es la mañana, ojalá que con solcito, porque hay, Jorge, tanto para compartir, sí, actividades que, bueno, se superponen, así que la idea es poder llevarles a todos un poquito de las muchísimas actividades que hay esta mañana aquí en nuestro departamento, puntualmente en Maldonado. Va a haber de todo un poco hoy, ¿eh? Sí. En lo sí, que sí, tiene sí, que sí. ver con el clima, digo. Ah, bueno, Jorge, esa parte no me la digas, ¿viste? Hemos hecho gestiones para que los problemitas vengan después del mediodía, cosa que te dé tiempo a terminar todo lo que tenés para hacer. Por favor, por Bueno, favor, a ver, tiempo vamos sea a ver, benévolo con nosotros. Vamos a ver si puede pasar algo de eso. Bueno, ojalá que así sea. Yo me vine tempranito, tempranito al centro de convenciones, a esta Expo Carga 2023, que comenzó ayer en realidad, pero también lo mismo. Ayer con muchísimas actividades hicimos una pasadita por aquí, pero no pudimos coordinar de hacer la entrevista, y hoy sí, hoy estamos con Pablo Hernández, que es coordinador de la segunda edición de Expo Carga, y la verdad que te agradecemos. Es impresionante todo lo que es el despliegue aquí en el centro de convenciones. Fuera del aire me decías, bueno, son muchos los expositores que hoy están presentes. Contale a Jorge y toda la audiencia cómo viene esta Expo Carga 2023. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, es la primera edición que no es en pandemia. La primera fue en pandemia, así que imagínate que fue bastante compleja. Pero la logramos sortear y creo que eso fue un poco lo que nos dio impulso para hacer la segunda. Ayer fue el día bastante ajetreado porque estuvo el ministro inaugurando el evento. Tuvimos más de 2.500 personas en la vuelta. Tenemos una mega exposición de vehículos comerciales con camiones, con buses, con maquinaria, con equipos y acoplados. Y después todo un pabellón entero del centro de convenciones de productos y servicios. Tenemos test drives de camiones, de buses, de utilitarios, tenemos la explanada, tenemos feria de food truck, así que tenemos foros, que ahora justo está por comenzar un foro de movilidad eléctrica. Seguramente tenemos la exposición más grande de la historia de Uruguay en vehículos eléctricos. El 90% de los vehículos eléctricos que tiene el país está en Uruguay, incluso algunos se pueden ser testeados. Recién hablábamos también de, bueno, hoy, o sea, la estrella sería, para nosotros también, la estrella es el ómnibus eléctrico de la Intendencia, que está aquí, que se están realizando 3 test drive, pero hay el primer, a ver si me equivoco, el primer camión eléctrico se presenta. En realidad es el primer camión extrapesado. Extrapesado. Claro, porque en realidad la flota en Uruguay está bastante desarrollada en cuanto a vehículos de ciudad, de pequeño porte, por autonomía, por un montón de circunstancias. Esta vuelta es la primera vez que la marca Volvo presenta un mega camión, que es prácticamente una novedad regional, que es un vehículo eléctrico extrapesado, que puede hacer carga pesada, contenedores, puede hacer cisterna, puede hacer forestal, y va a estar siendo testeado por la empresa Vitafal para ver sus rendimientos y ver cómo funciona. Mi primera pregunta, Jorge, te imaginarás, fue qué autonomía tiene, ¿no? Obviamente es un camión. Sí, la autonomía es más o menos unos 250 kilómetros, entre 250 y 300, pero cada país tiene sus circunstancias especiales, por eso también lo van a testear y evaluar las condiciones de trabajo, los pesos, y etcétera. Jorge, Pablo te escucha. Pablo, buen día. Jorge, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Valoro eso de que la primera experiencia fue en pandemia y, bueno, y ese redoblar la apuesta, es decir, si en pandemia no fue de manera aceptable, bueno, vamos por más y que sigan insistiendo y haciendo crecer esta actividad. Y a su vez que elijan el departamento de Maldonado para desarrollarla también nos pone muy contentos. Y nos pone contentos esta experiencia de también este tremendo camión, por lo que decís, con tanta tecnología. Vos sabés que cuando hablamos de estos avances se me presenta casi siempre la misma pregunta. Bueno, ¿cómo estamos en capacidad de respuesta, de recarga para este tipo de vehículos? ¿Cómo es la infraestructura del país hoy en ese sentido? Mira, el gobierno está trabajando, es algo que se tiene que desarrollar bastante lento, pero lleva muchísima inversión. Ayer justo caminaba por la feria con el ministro Falero, iba viendo los camiones y decía, ¿este es eléctrico? este es eléctrico Sí, y este es eléctrico. claro. Entonces, era como que no podía creer la variedad de camiones eléctricos que obviamente la feria tiene muchos convencionales, pero la realidad nos está pegando en la cara y hay que evolucionar. Bien, ¿y qué dice Falero? ¿Cómo va la capacidad de respuesta del país en ese sentido? En realidad, el Ministerio de Transporte es un actor como secundario en el Claro, desarrollo de la porque es el movilidad Ministerio de eléctrica. Industria, supongo yo, el Es, responsable es, eh, principal. sí, Claro. sí, el Ministerio de Industria, la Dirección Nacional de Energía, son como IUTE, por supuesto, con el sistema de cargadores que está desarrollando en todo el país, son los organismos que están impulsando esa característica en Uruguay. Inclusive ahora estamos a 5 minutos de empezar un foro de movilidad eléctrica acá en el Centro de Convenciones, en una de las salas. Y bueno, tenemos la sala con 250 personas anotadas, así que bueno, la idea es escuchar, aprender. Invitamos a las personas que quieren darle una vuelta en Ecocarga. El foro se va a desarrollar hasta las 6 de la tarde. La feria tiene un horario de 10 a 18:30. Que aunque no estén anotados y vengan a visitarnos, que se metan al foro y escuchen porque van a aprender mucho como aprende uno. Claro. Decime, para tener una idea, un camión de estas características eléctrico comparado con un camión convencional, digamos, un camión parecido o un modelo similar, ¿cómo es el tema de la diferencia de costos de uno con el otro? Bueno, te cuento, en realidad lo que pasa aquí es que los testeos que hay a nivel nacional son que tiene el Ministerio de Industria y UTE son sobre camiones pequeños. Por eso este camión vino a ser testeado y ver la realidad de la carga en Uruguay para ver cuánto es el ahorro. En los camiones pequeños se calcula que se gasta entre 8 y 10 veces menos de combustible, de dinero en inversión de movilidad. Así que imagínate, obviamente tienen un costo más alto que muchas veces es subsidiado por el Estado o amortizado por el Estado, pero en el día a día, después que es amortizado el vehículo, los pequeños sobre todo, que son las cifras que hay hoy, es entre unas 8 y 10 veces menos. ¿Y de qué plata estamos hablando para que alguien pueda comprar un camión de esto, como en este caso la intendencia? Y mirá, no te podría hablar de números mucho porque eso es un manejo comercial, pero la realidad es que estamos hablando del doble generalmente de un vehículo convencional. Que por supuesto con el uso y con el tiempo se autofinancia con el ahorro, supongo. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Imagínate que si tú gastas 10 pesos. 10 pesos de combustible, todo, por decirte una cosa, 100 pesos de gasoil, con esto gastas 8 veces menos, así que Seguro. calculá. Pablo, gracias por esta interesante charla. Éxitos. Dale. Muchas gracias por estar y invitamos a todo el público presente que se arrima hasta el centro de convención. Una de las ideas de hacerlo aquí, justamente que días que está complicado con el clima, no haya impedimento para venir hasta aquí. Bien, gracias. Dale, gracias, hasta luego. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en Dale, minutos. Karina, gracias. Chao, Chau, chau. chao. Frecuencia abierta.